Sección decimonovena de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 15. Esther y Perla. De este modo, Rogerio Chillingworth, viejo, deforme y con un rostro que se quedaba grabado en la memoria de los hombres más tiempo de lo que hubieran querido, se despidió de Esther y continuó su camino en la tierra. Iba recogiendo aquí una hierba, arrancaba más allá una raíz y lo ponía todo en el cesto que llevaba al brazo. Su barba gris casi tocaba el suelo cuando, inclinado, proseguía hacia adelante. Esther le contempló un momento, con cierta extraña curiosidad, para ver si las tiernas hierbas de la temprana primavera no se marchitarían bajo sus pies, dejando un negro y seco rastro al través del alegre verdor que cubría el suelo. Se preguntaba qué clase de hierbas serían esas que el anciano recogía con tanto cuidado. ¿No le ofrecería a la tierra, avivada para el mal, en virtud del influjo de su maligna mirada, raíces y hierbas venenosas de especies hasta ahora desconocidas que brotarían al contacto de sus dedos? ¿O no bastaría ese mismo contacto para convertir en algo deletéreo y mortífero los productos más saludables del seno de la tierra? El sol, que con tanto esplendor brillaba dondequiera, ¿derramaba realmente sobre él sus rayos benéficos? ¿O acaso, como más bien parecía, le rodeaba un círculo de fatídica sombra que se movía a par de él dondequiera que dirigiera sus pasos? ¿Y a dónde iba ahora? ¿No se hundiría de repente en la tierra, dejando un lugar estéril y calcinado que con el curso del tiempo se cubriría de mortífera hierba mora, beleño, cicuta, apócimo y toda otra clase de hierbas nocivas que el clima produjese, creciendo allí con horrible abundancia? O tal vez extendería enormes alas de murciélago y, echando a volar en los espacios, parecería tanto más feo cuanto más ascendiera hacia el cielo. «Sea o no un pecado», dijo Esther con amargura y con la mirada fija en el viejo médico. «Odio a ese hombre». Se reprendió a sí misma a causa de ese sentimiento, pero ni pudo sobreponerse a él ni disminuir su intensidad. Para conseguirlo, pensó en aquellos días, ya muy lejanos, en que Rogerio acostumbraba a dejar su cuarto de estudio a la caída de la tarde, y venía a sentarse junto a la lumbre del hogar, a los rayos de luz de su sonrisa nupcial. Decía entonces que necesitaba calentarse al resplandor de aquella sonrisa, para que desapareciera de su corazón de erudito el frío producido por tantas horas solitarias pasadas entre sus libros. Escenas semejantes le parecieron en otro tiempo investidas de cierta felicidad, pero ahora, contempladas al través de los acontecimientos posteriores, se habían convertido en sus recuerdos más amargos. Se maravillaba de que hubiera habido tales escenas, y sobre todo, de que se hubiera dejado inducir a casarse con él. Consideraba eso el crimen mayor de que tuviera que arrepentirse, así como haber correspondido a la fría presión de aquella mano y haber consentido que la sonrisa de sus labios y de sus ojos se mezclara a las de aquel hombre. Y le parecía que el viejo médico, al persuadirla, cuando su corazón inexperto nada sabía del mundo, al persuadirla que se imaginase feliz a su lado, había cometido una ofensa mayor que todo lo que a él se le hubiera hecho. «Sí, le odio», repitió Esther con más intenso rencor que antes. «Me ha engañado. Me hizo un mal mucho mayor que cuanto yo le he inferido. Tiemble el hombre que consigue la mano de una mujer si al mismo tiempo no obtiene por completo todo el amor de su corazón. De lo contrario, le acontecerá lo que a Rogerio Chillingworth, cuando un acento más poderoso y elocuente que el suyo despierte las dormidas pasiones de la mujer, Entonces le echarán en cara hasta aquel apacible contento. Aquella fría imagen de la felicidad que se la hizo creer era la calurosa realidad. Pero Esther hacía tiempo que debía haberse desentendido de esta injusticia. ¿Qué significaba? ¿Acaso los 7 largos años de tortura con la letra escarlata habían producido dolores indecibles sin que en su alma hubiese penetrado el remordimiento? Las emociones de aquellos breves instantes en que estuvo contemplando la figura contrahecha del viejo Rogerio arrojaron una luz en el espíritu de Esther, revelando muchas cosas de que, de otro modo, ella misma no se habría dado cuenta. Una vez que el médico hubo desaparecido, llamó a su hijita. —¡Perla! ¡Perlita! ¿Dónde estás? Perla, cuya actividad de espíritu jamás flaqueaba, no había carecido de distracciones mientras su madre hablaba con el anciano herbolario. Al principio se divirtió contemplando su propia imagen en un charco de agua. Luego hizo pequeñas embarcaciones de corteza de abedul y las cargó de conchas marítimas, zozobrando la mayor parte. Después se empeñó en tomar entre sus dedos la blanca espuma que dejaban las olas al retirarse y la esparcía al viento, percibiendo luego una bandada de pajarillos ribereños que revoloteaban a lo largo de la playa. La traviesa niña se llenó de pequeños guijarros el delantal y, deslizándose de roca en roca en persecución de estas avecillas, desplegó una destreza notable en apedrearlas. Un pajarito de pardo color y pecho blanco fue alcanzado por un guijarro y se retiró revoloteando con el ala quebrada. Pero entonces la niña cesó de jugar, porque le causó mucha pena haber hecho daño a aquella criaturita tan caprichosa como la brisa del mar o como la misma Perla. Su última ocupación fue reunir algas marinas de varias clases, haciendo con ellas una especie de banda o manto y un adorno para la cabeza, lo que le daba el aspecto de una pequeña sirena. Perla había heredado de su madre la facultad de idear trajes y adornos. Como último toque a su vestido de sirena, tomó algunas algas y se las puso en el pecho, imitando, lo mejor que pudo, la letra A que brillaba en el seno de su madre y cuya vista le era tan familiar, con la diferencia de que esta A era verde y no escarlata. La niña inclinó la cabecita sobre el pecho y contempló este ornato con extraño interés, como si la única cosa para que hubiera sido enviada al mundo fuese para desentrañar su oculta significación. —Quisiera saber si mi madre me preguntará qué significa esto —pensó Perla. Precisamente oyó entonces la voz de su madre, y corriendo con la misma ligereza que revoloteaban los pajaritos ribereños, se presentó ante Esther, bailando, riendo y señalando con el dedo el adorno que se había fijado en el pecho. —¡Mi Perlita! —dijo la madre después de un momento de silencio. —La letra verde, y en tu seno infantil, no tiene objeto. —¿Pero sabes tú, hija mía, lo que significa la letra que tu madre tiene que llevar? —Sí, madre —dijo la niña—, es la A mayúscula. Tú me lo has enseñado en la cartilla. Esther la miró fijamente, pero aunque en los ojos negros de la niña había la singular expresión que tantas veces notara en ellos, no pudo descubrir si para Perla tenía realmente alguna significación aquel símbolo, y experimentó una mórbida curiosidad de averiguarlo. —¿Sabes acaso, hija mía, por qué tu madre lleva esta letra? —Sí, lo sé —respondió Perla, fijando su inteligente mirada en el rostro de la madre—. Por la misma causa que el ministro se lleva la mano al corazón. —¿Y cuál es esa causa? —preguntó Esther, medio sonriéndose al principio con la absurda respuesta de la niña, pero palideciendo un momento después. —¿Qué tiene que ver la letra con ningún corazón, excepto el mío. —Nada, madre, he dicho todo lo que sé —respondió Perla con mayor seriedad de la que le era habitual. —Pregúntale a ese viejo con quien has estado hablando. Tal vez él te lo pueda decir. Pero dime, mi querida madre, ¿qué significa esa letra escarlata? ¿Y por qué la llevas tú en el pecho? ¿Y por qué el ministro se lleva la mano al corazón? Diciendo esto, tomó la mano de su madre entre las dos suyas y fijó en su rostro las miradas con una expresión grave y reposada, poco común en su inquieto y caprichoso carácter. Se le ocurrió a Esther la idea de que tal vez la niña estaba tratando realmente de identificarse con ella con infantil confianza, haciendo lo que podía y del modo más inteligente que le era dable, para establecer entre las dos un lazo más estrecho de cariño. Perla se le mostraba bajo un aspecto que hasta entonces no había visto. Aunque la madre amaba a su hija con la intensidad de un afecto único, había tratado de conformarse con la idea de que no podía esperar en cambio sino muy poco. Un cariño pasajero, vago, con arranques de pasión, petulante en sus mejores horas, que nos hiela con más frecuencia que nos acaricia, que se muestra besando las mejillas con dudosa ternura, o jugando con el pelo, o de otro modo semejante, para desvanecerse al instante inmediato y continuar con sus juegos de costumbre. Y esto era lo que pensaba una madre acerca de su hijita, pues los extraños habían visto tan solo unos cuantos rasgos poco amables, haciéndolos aparecer aún más negros. Pero ahora se apoderó de Esther la idea de que Perla, con su notable precocidad y perspicacia, había llegado ya a la edad en que podía hacerse de ella una amiga y confiarle mucho de lo que causaba el dolor de su corazón maternal, hasta donde fuera posible, teniendo en cuenta la consideración debida a la niña y al padre. En el pequeño caos del carácter de Perla había sin duda en embrión un valor indomable, una voluntad tenaz, un orgullo altivo que podía convertirse en respeto de sí misma y un desprecio por muchas cosas que, bien examinadas, se verían que estaban contaminadas de falsedad. Se hallaba igualmente dotada de afectos que, si bien poco tiernos, tenían todo el rico aroma de los frutos aún no madurados. Con todas estas altas cualidades, creía Esther que esta niña se volvería una noble y excelente mujer, a menos que la parte mala heredada de la madre fuese grande en demasía. La tendencia inevitable de Perla a ocuparse en el enigma de la letra escarlata parecía una cualidad innata en la niña. Esther había pensado a menudo que la providencia, al dotar a Perla con esta marcada propensión, lo hizo movida de una idea de justicia y de retribución, pero nunca, hasta ahora, se le había ocurrido preguntarse si, enlazada a esta idea, no habría también la de benevolencia y perdón. Si tratara a Perla teniendo en ella fe y confianza, considerándola mensajero espiritual al mismo tiempo que criatura terrestre, ¿no sería su destino suavizar y finalmente desvanecer el dolor que había convertido el corazón de su madre en una tumba? ¿No serviría también para ayudarla a vencer la pasión en un tiempo tan impetuosa y aún hoy ni muerta ni dormida, sino sólo aprisionada en aquel sepulcro de su corazón? Tales fueron algunos de los pensamientos que bullieron en la mente de Esther, con tanta viveza como si en realidad algún ser misterioso se los hubiera murmurado al oído. Y allí estaba Perla, todo este tiempo estrechando entre las manecillas suyas la mano de su madre, con las miradas fijas en su rostro, mientras repetía una y otra vez las mismas preguntas. ¿Qué significa la letra, madre mía? ¿Y por qué la llevas tú? ¿Y por qué se lleva el ministro la mano al corazón? ¿Qué le diré?, se preguntó Esther a sí misma. No, Si este ha de ser el precio del afecto de mi hija, no puedo comprarlo a tal costo. Después habló en voz alta. «Tontuela», le dijo, «¿qué preguntas son esas? Hay muchas cosas en este mundo que una niña no debe preguntar. ¿Qué sé yo acerca del corazón del ministro? Y en cuanto a la letra escarlata, la llevo por lo bonito que lucen sus hilos de oro». En todos los 7 años ya transcurridos, jamás Esther había mostrado falsedad alguna respecto al símbolo que ostentaba su pecho, excepto en aquel momento, como si, a pesar de su constante vigilancia, hubiese penetrado en su corazón una nueva enfermedad moral o alguna otra de antigua fecha no hubiera sido expulsada por completo. En cuanto a Perla, la seriedad de su rostro ya había desaparecido. Pero la niña no se dio por vencida en el asunto de la letra escarlata, y 2 o 3 veces, mientras regresaban a su morada, y otras tantas durante la cena, y cuando su madre la estaba acostando, y aún una vez después que parecía estar ya durmiendo, Perla, con cierta malignidad en las miradas de sus negros ojos, continuó su pregunta. «Madre, ¿qué significa la letra escarlata?» Y a la mañana siguiente, la primera señal que dio la niña de estar despierta fue levantar la cabecita de la almohada y hacer la otra pregunta que de tan extraño modo había asociado a la letra escarlata. «Madre, madre, ¿por qué tiene siempre el ministro la mano sobre el corazón?» «Cállate, niña traviesa», respondió la madre con una aspereza que nunca había empleado hasta aquel momento. «No me mortifiques más, o te encerraré en un cuarto oscuro». Fin de la sección 19. Grabado por Lu G. Calderón.